Alimento y salud. Sentimos muchísimo repetirnos, pero es que es verdad. Nada como los vegetales de temporada para completar nuestra alimentación. Por llegarnos frescos, cargaditos de nutrientes, por ser mucho más sabrosos y por estar bien de precio, que en estos tiempos de crisis se agradece, por cierto. En noviembre la cesta viene completa, no se la pierda. Por orden alfabético, las primeras, las acelgas y las alcachofas, dos nombres que nos sugieren el origen árabe de estas dos verduras imprescindibles en la cesta del otoño. Las acelgas se encuentran en el mercado casi todo el año, pero no se pierda las de ahora, al inicio de su temporada en pleno esplendor. Llegan cargadas de vitaminas C y B9, la mejor aliada de las embarazadas, por cierto, y de potasio y de calcio, no nos olvidemos. Las alcachofas, por otro lado, además de estos minerales, contienen también fósforo y magnesio, que juegan un papel importantísimo en la formación de huesos y dientes. Cargados de vitaminas llegan también los espárragos trigueros, perfectos en otoño, especialmente de esas que destacan por su poder antioxidante, es decir, vitamina C, vitamina E y provitamina A. La acción de los antioxidantes es insustituible en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, algún tipo de cáncer y de las enfermedades degenerativas en general. Y la fibra, otra vez a repetirnos, pero es que la dieta actual anda un poco escasilla de fibra, así que un alimento tan rico en ella como los espárragos trigueros nos parece sumamente recomendable. Vienen también esplendorosas las calabazas y las coles, de las que se cultivan más de 3.000 especies diferentes, como para no encontrar una que le guste, vamos. Y los cardos asociados al frío del inicio del invierno. Y perdón por lo pesados, a la fibra, de la que contienen, por cierto, en abundancia y que tanto beneficia a nuestra salud. ¿Y cómo olvidarnos del producto estrella del otoño? Efectivamente, ya saben ustedes cuál, las setas. La mejor época para recolectarlas es evidentemente el otoño, antes de que empiecen las heladas, aunque las haya también en primavera, por cierto. Níscalos, setas de cardo, de chopo, colmenillas, rebozuelos, cagarrias. Este año las lluvias han sido abundantes, así que hay en abundancia.